El Katy. Pailita. Tú estás por la main. Dice. Como las de la pista, como las de mi corazón cuando me siento en el estudio para escribir una canción. Canto para que los míos no les falte la comida, ni tampoco en la vida les falte la motivación. La emoción de inspirar a gente, que dejen los delitos para ser diferentes, que cambien su mente y no sean delincuentes. No quiero que te lleguen balazos en la frente. Muchos que se fueron por otra vía, se metieron en la droga y no encontraron la salida. Varias veces me hicieron sentir como una porquería, pero me mantuve lejos, me di cuenta que esa gente no servía. Sigo con la mente fría, ahora facturo los billetes para que mi familia pueda alimentarse cada día. Pasé por cosas que no me merecía, pero ahora me di cuenta que de eso solo aprendía. Canto lo que yo vivía y lo que vivo. Cada verso que te canto lo pasé, por eso te lo escribo. Me levantaba temprano para tomar el colectivo. A veces no tenía para irme y ahora gracias a Dios me sobra el efectivo. Me siento lo bueno, me olvido de lo malo con un tono. Amigos tengo poco porque los demás son puros conos. Que me falte lo que tengo o los donos, porque el día de mañana nadie te asegura que tendrás un trono. Y yo me la busco, yo me paqueo, yo tiro la bendición porque no creyó. Ahora sueno yo, ahora sueno yo. Y yo me la busco yo, me paqueo yo, tiro la bendición al que no creyó. Ahora sueno yo, ahora sueno yo. El Katy. Con este palabreo, ahora estamos pato feo, pero pronto vamos a estar bien. Me la busco para estar bien, como la abuelita que tiene en la población un almacén. Cuando estuvimos mal, nadie se impuso de mi lugar, pero ahora todos quieren que vaya a su lugar a cantar. Llego al aeropuerto y lo primero es que me pongo a pensar en mi familia, por ello lo voy a lograr. Me bajo el avión y un abrazo de mamá, te prometo que no voy a sufrir más. Prefiero la música para mi vida antes que traficar, así tranquila puedo despertar. Ahora me sobran los shows, como me llegan los miles, no pegándome el show como algunos giles. Estoy haciendo plata para que Maya se jubile y en la casa ya descanse y mis temas lo vacile. En un mal momento no se ponen en tu posición, pero si te apoyas pues no tienes una posición. Ahora en la cuenta tengo más de 1 millón. Mejorar la economía es lo mío, siempre va a ser la misión. Frecuente me paso agradecido de la gente que apoya de corazón y mi música la siente. Váyanse por lo bueno hasta la mente, para ver el camino positivo no se necesita lente. Y yo me la busco yo, me paqueo yo, tiro la bendición porque no creyó. Ahora sueno yo, ahora sueno yo. Y yo me la busco yo, me paqueo yo, tiro la bendición al que no creyó. Ahora sueno yo, ahora sueno yo. Ey, ja, Katy, Pailita, su servidor, ja, para todos los menores, se la buscan día a día, toda la familia. Que luchan para llevar la comida a la casa. Agradecido a mi grupo de trabajo, mis amigos que me apoyan, mi familia. Siempre voy a luchar por el bienestar de ellos. Mana, el Katy, dímelo Cris, Jay, los controles. Estamos con el team, con el Gerardo, Carlos y el Nico. JP, bendecido por los míos. Ey, multiverso, la casa de los palos.